solamente vivo el momento. Lo disfruto porque tal vez ahora pierdo. Si mi suerte me está dando el sustento, pero la muerte me camina al lado lento. Yo solamente vivo el momento. Lo disfruto porque tal vez ahora pierdo. Si mi suerte me está dando el sustento, pero la muerte me camina al lado lento. Yo me persino a diario y que no falte el salario. Detrás del mic estoy cantando sin un jefe, sin horario. Un cigarro en vez de un gallo, una tecate me destapo. Y mi rap está sonando buena mierda en el estado. Y yo le pido a mis San Judas que me tenga mucha fe. Que no se me desesperen porque sé que pegaré. Actos malos tuve, pero eso ya yo lo pagué. Yo estuve, fui muy débil, pero eso ya lo dejé. Aquí sigo, voy de pie, en la mente cargo que los míos en mí confían y yo no les fallaré. Salió subiendo de nivel, fue real, no lo inventé. Muchos en mí no creían, hoy se quedan viendo a seis. Ando con quien debo, solamente esperando ese momento. Tengo presentimientos y no falta mucho pa' que explote esto. Yo solamente vivo el momento. Lo disfruto porque tal vez ahora pierdo. Si mi suerte me está dando el sustento, pero la muerte me camina al lado lento. Yo solamente vivo el momento. Lo disfruto porque tal vez ahora pierdo. Si mi suerte me está dando el sustento, pero la muerte me camina al lado lento. Cantando y jugando como hacía Chalino. No ha llegado un mensaje, entonces sigo mi camino. Voy de frente al fuego, no huyo de mi destino sin chaleco. Pa' estos calibres es lo mismo. Escogí la calle, sus azares y su ritmo. Fueron varias caídas, soy amante del peligro. Entendí cómo funciona el barrio y su algoritmo. El respeto abre puertas, la humildad me abrió el Olimpo. Nada pasa por lindo, por bueno hasta se burlaron. Empecé a apretar tuercas y entonces se recordaron que el capitán es bueno y no se columpia del árbol. Saltó por un hermano, pero ustedes se mancharon. Levanté el ancla a sus rollos y se quedaron. Yo sigo siendo el mismo de Morito, mi paisano. Por el rap tamaulipeco, claro, levantó la mano. Somos la cúpula récord, 100% mexicanos. Yo solamente vivo el momento. Lo disfruto porque tal vez ahora pierdo. Si mi suerte me está dando el sustento, pero la muerte me camina al lado lento. Yo solamente vivo el momento. Lo disfruto porque tal vez ahora pierdo. Si mi suerte me está dando el sustento, pero la muerte me camina al lado lento.